partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. La invitada de hoy en El Encierro es una líder política que ha tenido éxito indiscutible en el sector público. Prácticamente ha alcanzado los niveles más altos en el sector público. Por eso es un gustazo saludar en El Encierro de hoy a la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Muy, muy buenas tardes, querido Alberto. Muchísimas gracias por sus queridísimas palabras y también por invitarme a su programa El Encierro, que sé que ha tenido personajes muy importantes también de la vida nacional. Muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes. No me diga que usted canta La Habanera. Pues yo no la canto, pero me fascina, le cuento. Es una de las óperas favoritas mías. Es una ópera que ha cautivado a todas las generaciones y aún está vigente porque fue compuesta por Bizet, un compositor francés, como usted sabe. Y La Habanera me fascina, es una de esas arias que no pasan de moda nunca. Como usted sabe, pues Carmen se desarrolla en la ciudad de Sevilla, una ciudad española que amo y adoro. Y esa protagonista siempre me ha cautivado a mí también porque es una gitana, sí, de temperamento muy violento. Y hay torero y de todo, ¿no? Es buenísima la ópera. Escamillo, sí, maravilla. El soldado que cambia por el torero, pero el soldado termina matando a Carmen al final. Es muy dramática, terrible. Pero al mismo tiempo terrible. Sí. Pero es una obra muy especial, Alberto, porque tiene unas melodías espectaculares, no solamente La Habanera, y en su letra está el amor es un ave rebelde. Por eso digo todo, lo que es esta belleza de área en la ópera Carmen. Ministra, entonces vámonos para Cali, que es la ciudad de sus amores y donde usted arranca la vida y muy pronto, bueno, me dicen que usted fue pila en el colegio, ¿no? Que usted era de las buenas, con caja de colores divinamente arregladas y todo, cuaderno forrado. ¿Usted fue buena alumna siempre? Pues sí, yo fui buena alumna, pero antes de eso yo sí quiero decirle, Alberto querido, ¿de dónde sale ese amor mío por la música clásica? A ver. Porque la verdad es que yo tenía mi abuelo paterno, Carlos Blum, que siempre desde... Yo viví muchos años en la casa de él, en Cali, en el Centenario, en una casa grande, porque mi papá se casó también muy joven, como me casé yo. Él cortó su carrera de abogado, inclusive era muy amigo de Balcázar Monzón y compañeros de colegio en el Bermans y también en la universidad. Estaba estudiando Derecho, pero entonces se vino a Cali y mi papá se fue a trabajar el campo, la finca de mis abuelos. Pero entonces yo me quedé en la casa de mis abuelos y siempre él escuchaba música clásica. Él le fascinaban, digamos, las sinfonías, las sinfónicas, la ópera, las operetas, y siempre yo estaba escuchando ese tipo de música. Entonces de allí arranca ese amor mío por la ópera, y después con Francisco también yo compartí ese amor por la música. Ministra, discúlpeme que el presidente acaba de dar una noticia y por eso me parece importante para nuestros oyentes darla. Camila, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el presidente? Doctor Casas, como lo había anticipado la W, el presidente Iván Duque acaba de anunciar que la emergencia sanitaria que estaba declarada hasta el 31 de mayo, ahora se extenderá hasta el 31 de agosto, y en lo que respecta a la cuarentena, se va a extender hasta el 31 de mayo. Indicó también el presidente Iván Duque que a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio va a iniciar una nueva etapa de un aislamiento que va a ser inteligente, se va a avanzar en un tema de regionalización con gradualidad. El propósito del gobierno es ir recuperando vida productiva en el comercio, en control de aforo, con varios protocolos. La idea es poder, por ejemplo, habilitar las bibliotecas, los museos. Igualmente, el mandatario indicó que las limitaciones en el transporte público se van a mantener, es decir, que no van a poder operar con más del 35% de la capacidad. Escuchemos. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo, una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición, y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores, y por supuesto reconociendo las particularidades puntuales. Con la señora ministra de Relaciones Exteriores, que nos estaba relatando su amor por la música clásica. Discúlpeme, ministra, pero donde manda capitán. Exactamente, y son decisiones que toma el gobierno con base en información objetiva y técnica, pensando en ese balance necesario de protección de la salud y la vida y el desarrollo económico. Entonces, seguimos. Entonces, le estaba contando que sobre la ópera, sí, con Francisco, recién casados en Boston, comenzamos también nuestra primera colección de música clásica, primero con la música barroca de Handel, de Bach, después sonatas de Chopin, de Beethoven, sinfonías de Mozart, Mahler, y nos comenzamos a interesar en la ópera, y fui aprendiendo cómo una misma composición podía sonar distinta a la otra de acuerdo al director, los cantantes y la orquesta. Ahora, por ejemplo, si usted me pregunta cuál es mi cantante favorita, yo le digo que María Callas. Ya, porque claro, tenía una voz portentosa y llena de matices. Hoy en día admiro muchísimo a Ana Netrebko, también una soprano lírica bellísima, a la que nunca yo le he oído un grito ni una exageración. Es una voz muy limpia, además de tener una excelente capacidad histórica para interpretar sus personajes. Entonces, ¿Usted nunca cantó? No, en el colegio era soprano y hacía solos. Me fascinaba cantar, pero no, nunca llegué a cultivar la voz ni a educarla, pero me ha gustado mucho la música y el canto, así es. Bueno, pero entonces usted mencionó a su abuelo Blum. ¿De dónde vienen los Blum? Ellos, mi bisabuelo viene de una ciudad que queda a 13 minutos de Frankfurt, que se llama Darmstadt. Y él se vino a finales de en 1879, se vino a Colombia, y él llegó a Buenaventura. Pero allí tuvo un percance y él le picó un mosquito. Entonces se tuvo que devolver a Darmstadt a curarse del paludismo que le dio, pero era tan aventurero que volvió a Colombia otra vez por Buenaventura y entró hasta la ciudad de Palmira. Y desde allí, pues, ya se instaló en la ciudad de Palmira, que era una ciudad muy próspera, al mismo tiempo estaba creciendo Cali. Y ya después mi abuelo paterno, que es Carlos Blum, al que le heredé esta afición a la música clásica, se vienen a vivir a Cali. Bueno, entonces, estamos en Cali y usted es buena alumna y muy pila y toda esa cosa. Y del colegio pasa al periódico, ¿no? Su primera actividad, pero, es como... Tenga el cuento que antes de usted preguntarme lo del pueblo y lo del periódico, usted me preguntaba de esa juventud y de esa niñez bien en Cali. Digamos que fue una época para mí inolvidable. Mis papás muy pendientes y cercanos de mí, de mis dos hermanos. Yo tengo una hermana que se llama Liliana y mi hermano menor que se llama Harold. Yo soy la mayor. Y siempre nos estaban inculcando, digamos, valores, principios que hemos tratado de mantener a lo largo de nuestras vidas. Yo fui muy afín al campo, Alberto, y a la naturaleza, porque mi papá, como ya le conté, fue una persona que en su vida se dedicó mucho al campo y yo tengo un amor infinito por los caballos. Le quiero contar una anécdota muy simpática y es que yo fui la mayor, entonces mi papá siempre me exponía a cuestiones muy de riesgo. Uh-huh. Yo no caminaba todavía y mi papá me montó en un caballo antes de yo caminar, lo que quiere decir que aprendí a montar a caballo o por lo menos a sostenerme en un caballo antes de caminar. Entonces, eso fue muy lindo. He estado, pues, esa es como mi infancia y he estado muy expuesta al arte, a las manifestaciones culturales, no solo en Cali y en Colombia, sino también en el mundo. En mi juventud me enviaron a terminar bachillerato a Boston con unos tíos y unos primos y luego estuve también un tiempo en Europa estudiando antes de casarme. Allí tuve pues una experiencia muy grande y esto es para mostrarle cómo yo he estado como vinculada a la cultura, a las artes plásticas, a la música. Estuve en Europa por un tiempo y eso me acercó mucho a través de los museos pues a toda la cultura. En el pueblo, ¿me preguntas sobre el pueblo? Sí, porque creo que es su primer oficio después de su preparación académica. No, fíjese usted que yo primero estuve en un colegio, en el INEM de Cali, que es Educación Media Diversificada. Yo era psicóloga en ese colegio y estuve simultáneamente en el colegio porque yo trabajaba desde las 7 de la mañana en el colegio hasta la 1 de la tarde, con niños pues que tenían bastantes problemas psicológicos y fue una experiencia muy linda de mi vida porque me aterrizó mucho en el mundo real, de qué era el país, de qué era Colombia, las diferencias. Entonces, esa experiencia fue muy interesante para mí, pero al mismo tiempo por la tarde yo me iba al periódico y me estaba hasta altas horas de la noche trabajando en el pueblo de Cali. Allí pues en cierta forma siguió mi pasión por la cultura. Este periódico fue fundado en el 75, en 1975, por la familia de Luis Fernando Londoño. Fue el único periódico liberal de la época, porque usted se acuerda, el relator estaba, pero el relator se murió. Entonces los Londoño fundaron este periódico. Y allí yo dirigía, fuera de hacer algunos editoriales sobre psicología y trabajar el un suplemento muy lindo que se llamaba Pinocho, que era dirigido a los niños, también tenía una revista muy interesante que era Contrastes. Era una publicación cultural que con un grupo de amigos, artistas, críticos de arte, periodistas, cineastas, escritores, pudimos hacer realidad esa revista. Claro. Y recuerdo una cosa muy interesante y es que el poeta Juan Gustavo Cobo Borda, quien usted conoce muchísimo, generaba muchas ideas para esta revista. Él era muy amigo de los intelectuales latinoamericanos. ¿Cómo no? Y me mandaba unos poemas, ensayos inéditos, cuentos, de todo género. A veces lo que yo lamentaba era no poder tener espacio para poder publicarlo, pues todo esto que me mandaba Juan Gustavo, pero con él me ayudó a hacer un trabajo en Contrastes de una revista de mucha altura y fue una experiencia fabulosa en el periódico El Pueblo. No hay duda de que usted estaba preparada para la cultura y por eso el Festival Internacional de Arte de Cali, en ese ambiente tan sensacional de Cali, en todos los ámbitos de la cultura, pero no hay más remedio que acelerar el paso porque este programa lamentablemente no nos da para hablar todo lo que quisiéramos. Y entonces usted, de concejal de la ciudad, se salta el curso, no va a la asamblea, no va a la cámara, sino que de una vez termina elegida en el Senado y se quedó un rato largo en el Senado. ¿Cómo logra una persona desde afuera que simplemente lo que tenía era un deseo de servir, cambiar la psicología y el arte para dedicarse a la política? Bueno, bien interesante esa pregunta, Alberto. el interés por la política realmente nace en mí desde muy joven. En mi casa en Cali, mi familia se involucraba en campañas y en discusiones políticas. Allí me entró sin duda la vena política. Mi papá, como usted recuerda, era conservador. Yo vengo de una familia conservadora, pero yo fui como la oveja roja de la familia. Sí, claro, lo recuerdo perfectamente, porque cuando la conocí, usted era muy liberal. Exacto, pero venga, le cuento una cosa. Pero mi papá apoyó en todas las ocasiones a Álvaro Gómez Hurtado. Y yo lo conocí a él y lo vi en diversas reuniones, como a otras personas de la política regional en el Valle del Cauca. A mí Álvaro Gómez Hurtado me parecía una persona extraordinaria, de una cultura suprema, un gran estadista. Después de esto, pues estuve también, es como para contarle un poco por qué el interés mío en la política. Luego estuve en la Universidad del Valle. Fui a la Universidad del Valle ya casada, mis hijos tenían 2 y 1 año, Andrea, Mauricio tenía 2 años, pero pude estudiar un poco impulsada por mi papá. Mi mamá siempre decía, hijita, ¿por qué no te quedas con tus hijos? Yo le decía siempre a mi mamá, mami, es la calidad que yo le pueda dar a mis hijos, y entre mejor preparada esté, pues va a ser mejor. Claro. Mi papá me impulsaba siempre, me decía, tienes que estudiar, y así fue como yo entré a la universidad. Yo estuve en los años 70, Alberto, allá, y eran tiempos de reformas en la educación, y los estudiantes tomaban posiciones políticas de todo tipo. Era inevitable tomar partido, así fuera para exigir que no hubiera violencia, que era lo que a mí me aterraba en las aulas, no se interrumpieran las clases. Pues luego vino el periodismo, que usted ya lo conoce, y allí yo tuve mucha oportunidad de relacionarme también en el mundo de la política y del periodismo, de todas las tendencias. Usted recuerda que el subdirector del periódico, el director era Marino Rengifo, que usted lo conoció bien. Muchísimo, galanista, sí, estuve con él en el Congreso. Correcto, y Felipe Lleras Camargo, el hermano del presidente, él era el subdirector. Estaba Daniel Samper Pizano también trabajando allá. Y no, el presidente Alfonso López Miquelsen era muy, muy amigo del periódico. Y lo otro que me llevó también a la política, ya se lo comenté un poco, es ese trabajo en el INEM Jorge Isaacs, porque allí conocí situaciones muy difíciles de estudiantes en una ciudad que crecíamos rápidamente como Cali, pero no alcanzaba a atender las necesidades de toda su gente. Creo que todas estas vivencias, querido Alberto, fueron enrutándome hacia la política, pues entendí que en mi vida la iba a dedicar a trabajar con la gente y por mejorar la vida de la comunidad. A mí me motiva muchísimo el trabajo por la comunidad. Mi objetivo en la vida ha sido siempre trabajar por contribuir de alguna manera a la vida de la gente y del país. Y por eso encontré en la política, o mejor en el servicio público, esa oportunidad de trabajo. Pero se arriesgó demasiado, se le mandó de frente al cartel de Cali, a fuer de tener que sufrir el asesinato de su padre, que nos sigue doliendo a todos los que la admiramos. Y usted llega a ser presidente del Congreso, que es la primera mujer que logra ese pedestal. Pero el tiempo pasa tan rápido y tan exitoso en su carrera que yo quiero preguntarle si se imaginó que iba a ser canciller de Colombia. Déjeme hablarle un poquitico del Congreso, si hay tiempo. Yo creo que sí. Lo del Congreso y la presidencia del Congreso fue una experiencia para mí, Alberto, inolvidable. Fue un año trabajando de lleno por acercar el Congreso a la gente. Terminamos proyectos como el canal de televisión del Congreso, modernizamos la página web, abrimos el Congreso a visitas de estudiantes, hicimos talleres académicos con los periodistas sobre temas constitucionales, que era importantísimo, y fortalecimos la oficina de atención al público. Entonces yo creo que allí en el Congreso, pues fuera de mi trabajo legislativo, que lo hice con mucho amor y de verdad elegida con una votación enorme y la primera mujer presidenta del Congreso, creo que el haber contribuido de alguna manera a ese objetivo de llevar pro de la democracia debe mostrar al país su que el Congreso muestre su trabajo permanentemente a la comunidad. Para mí era como uno de mis objetivos y allí contribuí mucho en ese objetivo y fue para mí una satisfacción en ese año que estuve de presidencia. No, pues claro, porque fue pues la figura protagonista de toda la actividad legislativa y toda la cosa política, y se creó el Ministerio del Ambiente y en fin, muchísimas cosas, sí. No, lo que pasa es que extradición de, ¿se acuerda? Extradiciones. No, dificilísimo y siempre arriesgando su propia seguridad, de manera que eso no tenemos duda, por eso usted ascendió tan rápido. Pero bueno, sí. Y de ahí se fue para Naciones Unidas y en Naciones Unidas estuvo un rato largo, se destacó, logró que Colombia entrara al Consejo de Seguridad y finalmente ya mi vida en lápiz y estaba muy tranquila en los Estados Unidos, dedicada a la cultura, a la ópera, esa que le fascina, y ¡pum! La ponen de canciller y eso es torear otra vez los toros bravos que usted creía que ya no le iban a tocar. Bravísimos toros, pero mire, yo creo que lo que me lleva a la cancillería fue precisamente mi paso por la embajada de la ONU. Este es un escenario multilateral donde están todos los estados y allí las relaciones exteriores no son con otro país, como usted bien lo sabe, sino con 192 en mi época, ahora 193 países. Pero de todas formas le cuento que desde la universidad, cuando hice la maestría de estudios políticos, a mí la política internacional siempre estuvo presente en mis clases académicas y en mis análisis. Y por eso en el Congreso, cada que presentaba un proyecto de ley o una ponencia, siempre Alberto partía de analizar el problema para ver qué teníamos aquí en el país para enfrentarlo, pero al mismo tiempo hacía revisiones comparadas de cómo los otros países abordaban estos temas. Porque yo creo que en el mundo cada vez más global y globalizado es imposible creer que un país aislado tiene la única solución para los problemas. Por ejemplo, y usted tocaba el tema de la ley del Ministerio del Medio Ambiente, el contexto mundial. Cuando yo estaba de ponente de esta importantísima ley, era esencial, pues eran los tiempos de la cumbre de la tierra, como usted bien recuerda, en 1992, y esa visión ambiental se reflejaba en lo que pasaba en Colombia. También otro caso, cuando impulsamos la reforma para revivir la extradición, que ya la tocamos también, o cuando aprobamos la extinción de dominio de bienes, siempre, Alberto, estábamos pensando en fortalecer la justicia, teniendo referentes de lo que hacen los demás países democráticos fuertes en el mundo. Entonces, cuando analizamos reformas políticas o modelos de financiación de campaña, ministra, estamos en el encierro con la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la doctora Claudia Blum. Pero por razones que desconozco, ha perdido la comunicación y confiamos que la podamos restablecer rápidamente. En efecto, como lo estábamos comentando, la doctora Blum hizo una carrera política a una velocidad impresionante, porque pasó del Consejo de Cali al Senado de una. Y en el Senado, pues logró todo lo que estaba contando. ¿Ministra? Se nos fue la luz. Se nos fue la luz. Pero ¿a mire... ¿ustedes? ¿A mí? A mí no. No la escuchábamos. Entonces, usted estaba relatando la importancia de lo que significó Naciones Unidas y que muy seguramente eso es la que lleva al presidente Duque a designarla canciller de Colombia. Sí, entonces, Alberto, cuando me llama el presidente para que trabaje en su gobierno, y ahí arrancamos, además de ser un gran honor para mí, de verdad, lo acepté por ser una oportunidad nueva de servicio a mi país, que es lo que a mí me ha motivado toda la vida. Y además lo acepté, Alberto, porque considero un privilegio, de verdad un privilegio, trabajar con un presidente como Iván Duque, a quien he conocido como persona comprometida con Colombia y con una visión de país que comparto totalmente, su visión integral de construir una nación donde, él lo dice, siempre se fortalezca la legalidad y el Estado de Derecho, también donde haya oportunidades para el emprendimiento, y en la que sobre todo busquemos hacer realidad la equidad para que el bienestar llegue a todas las personas. Claro. Yo comparto, Alberto, esta visión, me identifico plenamente con su estilo gerencial que busca producir resultados, porque yo también he sido una persona de resultados y no quedarse en las palabras. Yo creo que yo admiro la visión del presidente Duque, es clara, es de futuro y yo siento un gran amor del presidente por Colombia. Mire, ministra, me está angustiando lo del tiempo y me toca meterme en lo de los toros a los que usted, por las razones que acaba de señalar, resolvió medírsele abandonando la tranquilísima y grata actividad de abuela y de amiga de la cultura, para asumir esta responsabilidad y mandársele a estos toros tan fuertes que hoy tiene Colombia en materia de política internacional. Y hay muchas personas que critican la política del gobierno, y me gustaría, para terminar nuestra deliciosa conversación, saber qué le dice usted a los críticos que le hacen a la política internacional del gobierno las glosas que usted conoce. ¿Ministra? ¿Ministra? Sí, Alberto. Es que se nos volvió a perder el sonido. Señal, por favor, me repite la pregunta porque no la escuché. Sí, claro, lo entiendo. Le preguntaba que al cambiar usted su vida tranquila y deliciosa de la cultura y de abuela para encargarse de esos toros que están tan difíciles para efectos de la situación internacional del mundo, hay una cantidad de críticas a la política internacional del gobierno de parte de algunos columnistas y de algunos sectores políticos que se oponen al gobierno. ¿Cuál es la respuesta suya a esas críticas a la política internacional? A ver, Alberto, yo de verdad me siento muy a gusto en el gobierno por aportar desde la Cancillería a los objetivos que le comenté, que nos ha planteado el presidente y que los comparto. Por eso trabajo promoviendo los principios de legalidad en la región, que implica defender la democracia, los derechos humanos, convocar el trabajo conjunto de los países para enfrentar todas las formas de criminalidad, la corrupción, el terrorismo, que amenazan a todos los países, o apoyando a otros ministerios para crear nuevas oportunidades al emprendimiento, para que el mundo conozca las ventajas de Colombia como país competitivo e innovador y en equidad, uniendo esfuerzos con otras naciones en la defensa del desarrollo sostenible y en la protección de los derechos económicos, los sociales, los culturales, en los distintos países. En varios de esos temas incluso trabajé en el pasado y es una gran motivación hoy poder aportar nuevamente al país en esos frentes bajo el liderazgo del presidente. Obviamente que hay cosas críticas, pero yo estoy supremamente comprometida con estos objetivos, con este plan de gobierno del presidente, y espero apoyarlo y ayudarlo para poder obtener los resultados que merece. Entonces, no sé si eso le satisface su pregunta, Nosotros trabajamos también por promover la cooperación entre los países, cooperación que necesitamos ahora en el corto plazo para que los países en desarrollo podamos acceder rápido a pruebas, equipos médicos en esta época de pandemia, y que será también importante en el mediano plazo para las fases de recuperación económica. Entonces, estamos trabajando. Sí, hay críticas, pero yo creo que la política exterior se vuelve importante en la respuesta que logremos en las fronteras ante una infección que es global, que es una pandemia. Las fronteras se vuelven vulnerables. Sí, pues, yo vi que su primera acción como canciller antes de posesionarse, inclusive creo, fue hablar en Naciones Unidas con la secretaria adjunta para hablarle de la migración de Venezuela, que nos tiene muy complicados y que esa relación cada vez es más difícil. ¿Usted está tranquila con la manera como el gobierno ha enfrentado este problema o considera que la situación se nos está saliendo de las manos? A ver, yo creo, Alberto, que el presidente está pues manejando bien la situación de Venezuela. Es una situación muy compleja. Siempre he pensado que para superar la crisis lo que Venezuela necesita es el retorno a la democracia. Y en el Grupo de Lima trabajamos día a día con ese objetivo. La comunidad internacional no puede dejar solo a ese país, pues la crisis sigue agravándose y eso genera sufrimiento a los venezolanos e impactos regionales, sobre todo en Colombia, por esa migración claro. De 1.800.000 personas que han llegado acá y que el presidente, con un sentido humanitario gigantesco, los ha recibido y pues ellos tienen acceso, muchos de ellos, a la salud, a la escuela, a los niños. Obviamente que ahora con esta pandemia pues la situación se agrava. Claro. Pero entonces lo que yo, y vuelvo al tema, es urgente que el dictador Maduro salga del poder y que hayan unas elecciones presidenciales libres y transparentes. Y la comunidad internacional tiene que prestar atención a Venezuela y no puede olvidar su crisis y debe aplicar la presión diplomática y política para que ese escenario de la democracia sea posible. Entonces, yo estoy muy comprometida con esta posición del gobierno y eso es lo que nosotros defendemos, que en el Grupo de Lima día a día estamos trabajando para poder lograr que, así como la región quiere una democracia, en Venezuela los mismos venezolanos están pidiendo a gritos un cambio. Ministra, le estoy robando tiempo a mis compañeros de deportes, pero se justificaba para oírle su opinión sobre este tema. Tenemos muchísimas cosas para conversar con usted, pero yo entiendo que sus tiempos son bastante apretados y le quiero agradecer expresamente que haya hecho la excepción de atender esta invitación, porque es evidente que la gente quería escucharla y usted me ha dado ese privilegio. Ojalá que podamos continuar nuestro diálogo en el encierro. Claro que sí, Alberto. Vamos a tener nuevas oportunidades de seguir conversando. Y le digo que en este encierro, como llama a su programa, que me parece muy bueno el nombre, muy creativo, en el encierro mío, yo le cuento que ha sido trabajar igual que antes, 18 horas al día. Tenemos videoconferencias, como usted sabe, todo el día, y en ocasiones asisto a reuniones presenciales con la... Pero muchísimas gracias, Alberto, por este espacio. Yo creo que ha sido muy ameno, muy interesante, y ha recorrido casi toda mi vida, desde que nací hasta Cancillería. Es que tiene muchas aristas para sacarle provecho a esa vida suya. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Hasta pronto, Alberto, y muchísimas gracias a usted, que tenga una excelente noche, y lo mismo a sus oyentes. Mañana otro personaje de interés nacional en el encierro.